Habiendo pasado un minuto de las 12 de la noche de este lunes 12 de octubre, damos comienzo a una nueva emisión de Bomba de Potasio por FM Fénix. Mi nombre es Florechetto y junto con Pablo González los vamos a acompañar hasta la 1 de la mañana. Ya es lunes. Sí. Lo dijimos bien, Hace dos minutos. Estamos aprendiendo. Salgo, ¿no? Sí. Salís. Ah, sí. Qué bueno. Fuerte y claro. Me escucho medio mal como por el retorno. Con Magni Ear. Mike Amigorena. Estaba en la propaganda Magni. Qué buen Ear. Dato ese. Sí. Qué buen dato. ¿Me escuchás? Sí, fuerte y claro. Contestaba desde la otra habitación. Es una tortura eso. Y se podía escuchar el sonido de un alfiler cayendo también. Pero para mí eso no es una buena noticia, todo lo contrario. No, no es una virtud de ninguna manera, como tampoco lo es no ver tele, cosa que hablábamos. Ah, por... no, por supuesto. Sí. Nadie te va a dar un premio por no ver tele, discúlpame. Hay que desterrar a aquellos que ven como una cosa fabulosa. Y que hacen bandera del sí. No ver tele. Claro, bueno, fundamentalmente eso que vos decís, aquel que lo lleva como una bandera, no tanto aquel que realmente lo cree y se lo reserva. Claro. Mira, yo tengo, mi hermana tiene una amiga que es, sí, lo puedo contar, que es vegana. Y entonces mi hermana le pregunta, ¿pero vos te crees moralmente superior a mí por no comer animales? No, le dice ella, ¿pero realmente no te crees superiormente moral a mí? Sí. Y mi hermana, bueno, gracias por no hacérmelo notar, le dice. Claro, no es tan terrible que uno se crea mejor que el otro. El problema tal vez sea expresarlo. Tal vez es una es cuestión polémico, semiológica, sí. ¿No? Es polémico. Y también hay un chiste de los Simpsons referente a eso, al veganismo y al vegetarianismo. Y el creerse mejor. Ajá. Sí. De Apu. De Apu, sí. Por supuesto. Debes creer que soy un monstruo, sí. Sí, por supuesto lo creo. En ese capítulo aparecen Paul y Linda McCartney. Es muy bueno ese capítulo. Ajá. Y termina cantando Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Apu tocando unos tambores, unos bongos o algo sí, así. Sí, que nos comemos en amague y pensamos que la va a cantar Paul y... No, Apu. El Quintos Beatles. Es muy bueno. Che, bueno, buenas noches a todos, ¿no? Buenas noches. Sí, ya tenemos... Hace 5 minutos casi que es una nueva semana. Estamos en la Fénix, ya lo dijiste todo eso. Sí. No dijimos vías de comunicación. No, podemos decirlas ahora. Tenemos un Facebook... llamado Bomba de Potasio. También una cuenta de Twitter, @ Bomba de Potasio. Tenemos teléfonos 4798-9454, 4793-3510. Y hay un mail, pero es inútil decirlo. No lo usamos. No lo usamos. Estábamos hablando fuera del aire antes de que empezara el programa de programas de chimentos, programas de espectáculos. Y ponderábamos particularmente a Bendita TV como uno de los que nos gusta. Siendo, va, a mí personalmente los otros no me gustan, ese sí me gusta. Sí, a mí también. No lo miro tampoco mucho, pero sí debo decir que he acompañado algunas madrugadas en la semana con las repeticiones, ¿no? Mira vos. Pero no, nunca vi la repetición. Lo pasan tipo como metida a las 3 de la mañana, una cosa así. Canal 9. Canal 9, ahí está. No me salía. Que no se ve que no tienen mucha programación, entonces como que meten, vuelven a pasar lo mismo, claro, que pasó durante el día. En fin. Yo tengo 3 programas preferidos de la tele. De la tele. Y uno es. Sí, así como. De la TV abierta. No, pero hay uno que no es de TV abierta. Pero es de la no, tele. No, los otros dos que voy a decir no son de TV abierta. Pero que son programas de tele, así. La Jaula de la Moda. Ah, muy bueno. Magazine. Alto por programa. Favor. Horacio Cabo. Igual es un montón que no lo veo, pero está cada día mejor ese programa. Yo ya no puedo ver más Fashion Police. No están más... Bueno, obviamente... Y bueno, sin John Rivers no es lo mismo. Pero tampoco está Kelly Osbourne, que me hacía reír bastante. Ah, ¿no está más? No, en los últimos capítulos que vi al menos no estaba. No, sí, la requeremos a Kelly. Sí. Y lo queremos mucho... En esta faceta, ¿no? No en la faceta... Para mí, acá... No, sí. Fabián Medina Flores, que está en la Jaula de la Moda, es medio una John Rivers. Sí, sí. Más tímido todavía. Bueno, y el otro programa es Planeta Gol, que no sé si alguna vez lo viste. No. Que sería como... Te junta lo más divertido del fútbol. Las curiosidades, los goles, las patadas. ¿Vos te acordás de, seguramente lo recuerdes, del programa El Aguante? Ah, un embole. Yo me acuerdo que me entretenía viendo ese programa. No siendo fanático del fútbol, no, nunca habiéndome interesado por ese deporte, me acuerdo que lo vi y me resultaba gracioso la parte en que cantaban las canciones de la cancha. No sé. Como que de alguna manera era como una especie de ventana. Y pero Planeta Gol sería una ventana también, un poco más linda. Voy a probarlo. Voy a ver qué onda. Porque en definitiva a todos nos resulta entretenido esa parte. ¿Y sabés qué? Uno de los conductores de Planeta Gol se llama Pablo González. Ah, el periodista deportivo Pablo, sí. González, sí, lo ubico. Claro. ¿Sabes que no lo tengo de cara? Me da mucha risa, como que digan Pablo González, lo tengo muy asociado a tu persona. En el transcurso de mi vida he conocido 5 Pablos González. Mira vos. 2 de ellos médicos, 1 el periodista deportivo que no lo conozco, de otros, bueno, distinta gente. Espérame que lo anoto. Tal vez te estás confundiendo con alguien a quien le importa. Claro, ¿no? Sí. Bueno, pero retomando lo del programa de Chimento, ¿sabes qué me pasó hace poco? Igual no es Chimento, bendita. No, tenés razón. Es más de resumen televisivo. Resumen televisivo, que incluye resumir lo que pasa en los programas de Chimento. Digo, lo están citando. Tenés razón. No es, claro. Es un meta programa de Chimento, más es o menos. Claro. Una cosa rara. Bueno, pero a partir de esto, de la situación de la tele de espectáculo, como se la quiera llamar, ¿no? Me di cuenta que manejo mucha más información de la que en efecto creo con respecto a eso. O sea, te cuento una ventaja, que es que soy memorioso. Entonces, apenas un dato llega, por lo general me va a quedar y acumulo esas estupideces que no sirven para nada. El otro día me pasaba que estaba leyendo el diario y veo, ¿viste? En Clarín, que tienen el replay. Sí. Que es como hacen, no sé, toman un gag, un blooper de algo que haya sucedido en la tele y lo reproducen en el diario. Y nombraban a Celeste Muriega, que aparentemente Celeste Muriega, que no sé quién es. Yo tampoco. Es mal haciendo las previas de Showmatch, que no sé qué son las previas. Pero eso fue lo que leí. La previa del show, sé que se llama, pero me imagino, no sé que es qué... lo que harán antes de bailar. Claro. Porque sé que bailan. Entonces me imagino que antes de bailar hacen algo. Y cuestiones, el otro día estaba haciendo zapping y justo veo un cartel que dice Celeste Muriega. Y pienso, ah, mirá, esta es la que no le gusta hacer las previas. Y en la entrevistaba a Marcelo Tinelli y efectivamente hablaban de eso. Y decía, qué bueno, estoy reinformado. Claro. Fue fantástico, no tuve que hacer ningún esfuerzo. La cazaste al vuelo. Y es increíble, no sé si tenés la costumbre de escuchar radio AM a la mañana. En una época sí, pero... La mayor parte de la primera mañana hablan únicamente de eso, de lo que sucede en el programa de baile y todo ese tipo de cosas. Mechado, o sea, es la radio hablando de la tele. Bueno, lo estamos haciendo ahora y lo estoy criticando, yo entiendo la contradicción de lo que es sucede. Es buenísimo, es hermoso. Pero... La vida está llena de contradicciones. Sí. Tal vez no seamos otra cosa más que una gran contradicción. Perdónate eso. Pero... Gracias. Sí, como que... Bueno, no, nada. No iba a decir nada interesante. Mejor que... Me autocensuré. Claro. Hay un sí. ¿Cómo se llama? ¿No es un aforismo? ¿Es un aforismo? ¿Cómo se llaman esos pequeños? Hay un aforismo árabe que dice: no digas nada si tus palabras no van a ser más bellas que el silencio. Ah, es muy hermoso. Muy lindo. Bueno, podríamos ir con un temita, ¿no? Sí, y un temita bien redundante con este momento de la semana. Sí. Porque... Veníamos de la contradicción y ahora vamos a una doble afirmación. Claro, ya con la canción que abre el programa, ya empezamos a decir que es un nuevo día y vamos a pasar lunes por la madrugada de los abuelos de la nada ahora.

Pasaba primero Los Abuelos de la Nada, haciendo Lunes por la Madrugada, y ahora Sumo, con Stand By Me. Hermoso doblete que nos salió sin querer, no sé. Sin proponérnoslo. Sin proponérnoslo. Hermosa la espontaneidad. Pensé que iba a ser con Facebook. Sí, debería. Ah, bueno, sí. Dale, adelante. Sí, porque algunas personas ya nos hicieron saber que están escuchando. Saludo para Facu, Martín, Andy... Eso es por ahora. Bueno, el abrazo para todos los que se encuentran en la audiencia. Y para los oyentes silenciosos. Yo quiero mandarle un saludo. Siempre. No sé qué me pasa. Quiero mandarle un saludo a los pibes que están en un asado. Los pibes. Los pibes que están en un asado. Sí, para qué andar, ¿viste? ¿No? Sí, sí. Escuchábamos efectivamente Stand By Me hace un rato en la versión de Sumo, una versión extraída de, claro, una presentación en vivo, puesto que nunca la grabaron en estudio. Stand By Me es una canción de el estadounidense Ben E. King, uno de los tantos King, que no era ni Albert King, ni B.B. King, ni. No, este era Ben E. King, músico que allá por los 60 sacaba esta muy muy linda canción titulada Stand By Me, que después fuera versionada por John Lennon, y es por eso básicamente que la pasábamos, en realidad para tener una excusa para poder hablar de John Lennon, quien... hubiera cumplido años el 9 de octubre, o sea, hace unos pocos días, hace 3 días. Hubiera sido, o sea, se cumple un aniversario más del nacimiento de John Winston Lennon. Lindo nombre, Winston. Bien inglesito. Bien inglesito. Hace poco en el programa hablábamos del Rock and Roll Circus, si mal no recuerdo, aquel evento que hicieron los Rolling Stones en una carpa, que también se presentaron un montón de músicos más. Dentro de ellos se hizo la presentación de la banda Dirty Mac, que contaba con John Lennon en voz y guitarra rítmica, siendo el otro guitarrista Eric Clapton, el bajista Keith Richards y el baterista Mitch Mitchell, que era el baterista de la Jimi Hendrix Experience. En la película Rock and Roll Circus, en la película que hacen a partir de ese evento que hicieron los Stone, hay una presentación al momento a cuando aparecen los Dirty Mac, que es una conversación que tienen John Lennon y Mick Jagger. Y Mick Jagger le dice a Lennon, hello Winston. Le dice, hola Winston, en lugar de llamarlo John. Toda esa tontería simplemente para contar esa anécdota simpática que a mí me hace reír mucho. Volviendo a John Lennon, decíamos que hubiera sido su cumpleaños hace poco de no haber sido por su temprana y trágica muerte a la edad de 40 años, en 1980. Alguien decidió lamentablemente quitarle la vida y arrebatárnoslo a todos. Una de las mejores personas que existen en el mundo. Hay una película muy linda que no sé su nombre original, pero que acá la tradujeron como Soplándole al Viento, que se trata de una mina de tipo de carbón, así, una mina que cierra, y en realidad la película se centra en la banda que formaban los trabajadores de la mina, una banda una orquesta. Mirá con muchos vientos. Es muy linda, ¿no? Y trata todo sobre el desempleo en Inglaterra, ya que fue por los ¿cuándo fue toda la debacle económica en Inglaterra? Fue en los 70, con todo el tema del estallido punk y todo eso, tipo en el 70 y pico. De ahí también Billy Elliot. Sí, como Billy, estaba pensando en lo mismo. Exacto, o This Is England, eso ya es un poco más posterior, ya es en el 82, en el momento de Guerra de Malvinas. Pero volviendo a esta película, en un momento uno de los personajes está en una iglesia y está... Tiene una confrontación con una monja. Y le dice, y la monja le dice algo así, pero vos tenés que confiar en Dios. Y va el chabón y le dice, Dios, ¿qué sabe Dios? Si Dios fuera justo, John Lennon estaría vivo y Margaret Thatcher estaría muerta. Dice. Me parece muy lindo. Sí, la verdad que es una de esas muertes tales como las de Lennon que uno siempre no puede evitar de sensibilizarse al respecto. Sí, se fue muy temprano, te da esa impresión. Y sí. Y además, bueno, digo, lo asesinaron. Tan trágico, parece más trágico todavía. Es muy absurdo que lo hayan asesinado. Y al mismo tiempo hay como una cosa hay como una constante de eso de que los buenos mueren, ¿no? O los matan. No sé, sí. No me quiero poner en teórico conspirativo. Porque no sé si es el momento ni el lugar, pero... Cuídense, buenos. Podrían estar por matarlos. Probablemente, si usted... Podría haber una toma de rehenes acá cerca también. Yo les recomendaría... Eso, no, eso sí. Ya pasó. Sí, que no fue en realidad. Y no fue. No fue una más toma conspiracionista de todavía. No, pero posta, si hay algún bueno escuchando, deje de ser bueno en este mismo instante. Y ya lo dijo Capusotto, es más fácil ser hijo de puta que ser bueno. Sí, es más fácil, claro. El personaje Jorge Mecoño, ¿no? Sí. Simpático nombre. Volviendo a Lennon, vamos a escuchar una canción de él. Vamos a escuchar algo que es de su primer álbum, aquel que fuera titulado el John Lennon Plastic Ono Band. Ese disco que tenía una portada tan tan linda, que eran, bueno, él y Yoko bajo un árbol, tipo a la orilla como... No, a la orilla nada. Tipo ahí en un árbol. Es muy linda la tapa, ¿no? No sé a qué viene eso, pero siempre que recuerdo el disco me viene a la mente la imagen de la tapa. Vamos a escuchar una canción que se llama God, cuya traducción sería Dios. Una de las líricas más bellas de la música popular, de la música de rock, claro, a criterio de quien está diciéndolo o no todo esto. Arranca con una frase que es preciosa, que dice: Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor. Seguido de decir eso, que tiene una profundidad filosófica interesante, pasa a dar una lista de cosas en las que él no cree. Dice: yo no creo en el yoga, no creo en Dios, no creo en Elvis, no creo en los Beatles. Y termina concluyendo en: solo creo en mí, en Yoko y en mí. Escuchamos en el aire de Bomba de Potasio a John Lennon desde su primer álbum como solista, haciendo God. The dream is over. yesterday. Escuchábamos a John Lennon haciendo una canción llamada God, bellísimo tema. Estamos hablando de John Lennon, un poco recordando lo que hubiera sido otra fecha más de su nacimiento, otro aniversario más del nacimiento de John Winston Lennon. Me quedó pendiente una cosa, un comentario con respecto a la canción que escuchábamos antes, que era Stand By Me en versión sumo, que es que claro, John Lennon había hecho su propia versión de ese tema, lo hizo en un álbum llamado Rock and Roll, que es un disco en el que hace temas de otros, básicamente, y que la tapa emula a un disco que había sido de Elvis, y que después también esta misma tapa la recrea en un momento Tom Waits, en un álbum de él. Ahora no me acuerdo si es... creo, no sé si es Closing Time o The Ghost of... Bueno. Qué lindo, la cita de la cita. Exacto. De la cita. El plagio di plagio. Como pasa con la pistola desnuda y la escena, la 33 un tercio, y la escena de los cochecitos y las escaleras, que está el tiroteo. Sí, que es de Los Intocables, pero que había sido... Claro, que es de Los Intocables, pero Los Intocables ya estaba citando a Acorazado Potemkin. Acorazado Potemkin, tal cual. Sí, sí, es hermoso. Qué fabulosa película de Los Intocables. Yo pensé que la pistola desnuda 33 un tercio, que también... También, sí, sí. Es totalmente hermosa. En un momento teníamos la idea de extraer un audio. Sí. Y nunca terminamos por hacerlo para hacer una artística para este programa en el momento que anuncian la bomba. ¡Es la bomba! ¡Es la bomba! Y hablando de citas y referencias, vos me hacías una no demasiado feliz. Claro, pero... yo no quería arruinar el momento antes, pero cuando dijiste lo de No Creo, me acordé que Shakira también tiene una canción que se llama No Creo, en la que se pone a enumerar en todos quienes no creen, como que no creen en Jean-Paul Sartre, en un sí, montón de filósofos y personalidades. Pero creen en su mirada de cristal y en los besos que le da. Y creo, ¿no?, que una sonrisa azul hay una también en el medio. Algo de eso. Sí, y en todo lo que digas también. Y le dice a su, a su amado. A la persona a quien le dirige, sí, la canción. ¿Tuviste algún periodo shakiresco? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí, está bien, es algo generacional, ¿eh? Además creo que para, o sea, tiene un par de discos muy buenos, para lo que es, ¿no? Polémico. ¿Cómo polémico? Pero, digo, yo tenía 10, 11 años cuando lo escuchaba. Me parece que estaba muy bien. Digo, me parece mejor Shakira que Britney. A nivel letra, por ejemplo. Además Shakira las escribía ella, las letras. No me vas a hacer una defensa de Shakira. No te lo pedí, ¿eh? Yo solo te pregunté si a un momento. Sí, tuve un escuchado momento, Shakira. Sí. Tengo ¿Dónde están los ladrones? Aquel disco. Aquel disco. Ese disco habrá estado en la casa de muchos que ahora lo miran con una mezcla de nostalgia y vergüenza, ¿no? Andás a ver. Sí, andás a ver. Seguiremos hablando de John Lennon, más no de Shakira, al menos no por ahora. No quiero decir mucho más. Realmente me gustaría escuchar una canción más de Lennon y ya por ahí ir dando por concluido toda la referencia que haremos hasta el momento de él. Vamos a escuchar algo que pertenece a su álbum Double Fantasy. Fabuloso disco. Álbum que contiene canciones tales como... A ver, pará, Pará que te lo quiero buscar, no te quiero mandar la fruta que podría llegar a mandarte. Me parece bien. Mientras tanto, la saludo a Esme, que también nos hace saber que está escuchando. El saludo. Tiene joyas, mirá, te leo acá algunas, ¿no? Tiene cosas como Watching the Wheels, Woman, Give Me Some Truth... I'm Losing You, y arranca con esta por demás bella canción que se titula Just Like Starting Over, y de alguna forma es como mi deseo, ¿no?, que él vuelva

¿Qué escuchábamos, Florechetto? Pablo González, escuchábamos Pavement haciendo Gold Sounds. Linda canción. Linda canción, sí. Faltan 21 minutos para la 1 de la mañana. En este lunes 12 de octubre del año 2015. En este ya, lunes por la madrugada. Lunes por la madrugada, feriado. Muchos no tienen una jornada laboral, así que seguro que no nos está escuchando ni el loro hoy, porque deben estar la mayoría de joda. Bien por ellos, ¿no? Sí, haciendo este domingo una especie de sábado. Algo de eso. Porque para mí el feriado lunes hace que tengas dos domingos. Ah, lo hablábamos, ¿no? No sé si adentro o fuera del aire ya. No sé, sí, ya. Pero decíamos que el feriado posta es viernes, el feriado del viernes, viernes, claro. Sí. Que hace que el fin de semana sea realmente largo. Y que ya después, siendo domingo, realmente es un re domingazo igual. Claro, igual, que haya uno solo. Igual yo no tengo conflictos con los domingos, no demasiados. No, yo tampoco. No me agarra un ultra bajón. Y conforme va pasando el tiempo, el bajón que me solía agarrar es cada vez menor. Este, exponencialmente se va disminuyendo. ¿Qué sería lo contrario exponencial? ¿Cuál es el antónimo? ¿A nivel matemático? A nivel matemático. Y podríamos decir que medio logarítmicamente, como una función logarítmica. Ajá. Y no exponencial. Y no exponencial. Porque exponencial hace una curva muy, muy empinada. Bueno, capaz que estoy diciendo pavadas porque yo no me acuerdo bien. No está escuchando nadie. No, obvio. Sí, que no importa. Nos pueden hacer notar que están escuchando a través de Facebook. Nos encuentran como Bomba de Potasio o bien al 4798-9454. Sí. Yo te quería contar de un fotógrafo. Y es muy radio verdad este momento porque no te conté todavía lo que te voy a contar. No, por lo general conversamos un poco de qué vamos a desarrollar en el programa. Hoy no fue el caso. Muy ocupados hablando de Beto Casella. Sí, y de Celeste Muriel. Por supuesto. El fotógrafo del que quería hablar se llama Vic Muniz, es brasileño. Se escribe B corta Ica y separado Muniz. Raro. Bueno, por ahí es como su nombre artístico. Quizás se llame Víctor, andás a ver. Sí. No le pregunté. O Esteban, ¿no? Sí. O Winston. O Winston. No, tendría que ser uruguayo. Claro. Para eso. Vic Muniz nació en San Pablo, en una familia de clase trabajadora. Y sí, nació en el 61. Tiene ya unos 50 años. Y cuando era joven, un día estaba por la calle de San Pablo y vio que había como una pelea callejera y él quiso calmar un poco las aguas, separarlos, y termina recibiendo un disparo en su pierna. Mirá. Sí, pobre. Como que uno de los grupos que estaban peleando lo confunde con como con el bando opuesto y le disparan a él. Y en el hospital se le acerca un señor y le dice: mira, si no me haces juicio por haberte disparado en la pierna, te doy toda esta cantidad de plata. Y Vic Muniz aceptó. Y con esa plata se fue a Estados Unidos y allá estudió escultura y fotografía. Y medio que después se quedó a vivir allá. Hizo gran parte de su carrera ahí en Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Se puede haber tomado como una desgracia tanto como una lotería lo que le sucedió. Sí, medio... Porque es un bajón que te disparan en una pierna, pero ¿le significó la carrera de alguna manera? Le significó, sí. Esa plata que la usó para eso, digo, por ahí otra persona... Tal, claro, el talento lo tendría... En fiestas, no sé. Sí, pero pudo, gracias a ese dinero, potenciar su talento, en fin. Sí, sería un caso de desgracia con suerte. Sí, esa horrible frase. Esa horrible frase, bien utilizada. Bueno, y allá se dedicó medio a lo que hacen lo que está medio de lo que es el paradigma de la fotografía contemporánea, que hoy en día juega mucho con citar clásicos de la historia del arte, clásicos de la pintura o de la escultura, y reversionarlos. Como, por ejemplo, hay fotógrafos que... hay uno que hizo como el almuerzo en el jardín, que es una obra reconocida, pero... No con ese estilo de la pintura, sino moderno. Pero una fotografía, no una pintura. No, claro, una fotografía. Y Vic Muniz, por ejemplo, hizo una serie de Mona Lisa, del cuadro de la Gioconda, hecho con tipo con mermelada de frutilla, uh-huh, mantequilla de maní. Juega un poco como con materiales y personalidades y obras. Por ejemplo, una foto del Che hecha en un plato con frijoles y salsa de frijoles, porque es el Che y no sé qué. Pero bueno, hasta ahí no se pasa de demasiado original, está bien. Pero lo que más me llamó la atención es lo que hizo después de haber hecho todo esto y después de ya ser un artista reconocido, que vendía muy bien sus fotografías, todo. El tipo dijo, quiero volver a Brasil y hacer algo. Pero no sé muy bien qué. Como quería volver un poco a los orígenes. Quería ser profeta en su tierra. Sí, o como devolver un poco lo... Golpe de micrófono. Sí. Devolver un poco a su tierra o a su país lo que había ganado con su carrera. Entonces se fue a Río de Janeiro, a las afueras, donde está el basurero más grande de a cielo abierto de América Latina, una cosa así. Es gigantesco. Y allí trabajan muchas personas recolectando y separando los desechos y los juntan para después llevarlos y reciclarlos y ganar algunos centavos por kilos, no sé, ya sea de plástico, vidrio. Y el tipo dice, vamos a hacer algo con la basura. O mal llamada basura, porque estas personas le encuentran utilidad. Son desechos de otras personas, pero no es basura. Basura es lo que no sirve para nada. Entonces lo que hace, primero va, los conoce, ve que están hasta organizados, como agremiados, los recolectores, y saca algunas fotos y los pone como en poses de también pinturas famosas de la historia del arte, como La muerte de Marat, que es esa pintura que hay un... que está Marat muerto en una bañadera, como así medio de costado, u otras obras así. Le saca fotos a estos personajes y después lo que les propone es ir a su llevarlos a su galpón donde trabaja y recrear la foto con los materiales de desechos. Algo así como lo que hacían en Artemanía, sí, que hacía como una imagen grande, como no sé, de 5x5 metros, ajá, en el piso para mirar desde arriba. Bueno, él lo que hace es proyectar la foto desde el techo del galpón hacia abajo, entonces ir siguiendo la imagen y recrearla, como dibujarla encima con estos materiales. Entonces las personas que trabajan en el basurero juntaron los materiales para recrear los retratos sobre ellos, porque él les sacó fotos a ellos, claro, con estos desechos. Y son, la verdad... Es un... Igual, qué loco es, porque genera como una cadena, porque, ¿no? Sí, es muy bonito. Me estoy conectándolo con lo que decíamos antes del... En fin. No, decilo. No, de cómo algo desencadena... No, primero toma la foto y más luego recrea la foto tomada. Nada. Sí, lo de la cita. Sí, lo de la cita, exacto. Sí, porque, o sea, la foto en primer lugar es más como una herramienta para después hacer este... Es que es como una mezcla de pintura y fotografía lo que hace, porque se está trabajando como desde el color y la forma con materiales, pero lo que se vende después es la foto de eso. Claro. Entonces, bueno, se los llevó, los puso a trabajar, las fotos quedan buenísimas. Si lo googlean, Vic Muniz, aparecen esas fotos, son realmente muy bonitas. Pero ¿qué pasa? Se da la discusión como entre él y su socio y su mujer de... Bueno, ahora ya los trajiste a trabajar acá como una o dos semanas. Les estás mostrando como la buena vida, pero esta gente va a volver a su vida de trabajar juntando plástico allá. Porque además su idea es vender las obras en una galería, como que recaude mucha plata y esa plata dárselas a ellos. Uh-huh. Y él quiere que viajen con ellos a Londres, que es donde está la subasta de no sé cuánto. Re fifí. Y también está como, ¿qué tan bueno es? ¿Hasta dónde es bueno llevarlo allá? Mostrarte, mirá, cómo vive la gente que vive del arte, del mercado del arte, para que después tengas que volver a juntar a tu vida. Claro, medio cenicienta. Sí. Y al final termina viajando con uno, que es como el líder del grupo, porque es el como que los agremió y que tiene como tiene una actitud muy activa frente a su ocupación de recolector. Y él ve el momento en el que venden, se subasta la obra donde está retratado él. Mirá. Y se reemociona, es hermoso. Claro. Y lo que está bueno es que después, con la plata que junta, pueden salir de ese lugar o tener como una vida mejor. Y digo, no es solo una foto como, ¡ay, qué simpático! Lo recreo con basura, como lo encuentro en cualquier lado. Digo, tiene un lindo contenido detrás porque está hecho de manera colectiva y con esas personas que están retratadas en la foto. Y todo lo que conté de Big Muniz está, te lo muestran en un documental que hicieron sobre él, que se llama Wasteland, tierra de desechos. Que yo creo que no se estrenó comercialmente acá, pero estuvo nominado como al Oscar, mejor documental y esos galardones, esas cosas. Pero me pareció por demás bonita la historia. Big Muniz. Estoy viendo acá en internet, mientras comentabas, estaba buscando, googleando a Big Muniz y viendo algunas de sus imágenes muy, muy bellas. Entre ellas que encuentro, un retrato de Lennon. ¿Ja? Hecho con algo, que no sé qué algo. Es. Bueno, y hace poco una muestra de Big Muniz en el Museo 3 de Febrero. Fue la primera que se hizo en Buenos Aires. En Argentina, sobre él, sí. Que ya no está. No, ya ha terminado. Es re fuera de agenda, no es como el cumple de Lennon esto. No, bueno, sí. Tirado los pelos igual también, ¿no? Pasaron 3 días. Pero bueno, acá, el programa sale semanal. Y sí, bueno. ¿Qué va a ser? ¿Ponemos más música? Vamos a escuchar una re linda canción que estábamos debatiendo fuera de aire si había o no sonado. Yo voto que no sonó. Yo no sé, no lo recuerdo. Lo cierto es que no importa. Es una canción re linda. No, por supuesto. Blister in the Sun, de Violent Femmes. Que no son ni violentas ni féminas. My stuff and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on, blister in the sun, let me go on. Big hands, I know you're the one. When I'm out walking, I strut my stuff. So strung out, I'm high as a kite, I just might stop to check. When I'm out walking, I strut my stuff, and I'm so strung out, and I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm out walking, I strut my stuff, and I'm so strung out, I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Es de fácil encontramiento Wasteland en internet, el docu. Sí, sí. Es más, creo que está en YouTube. Ah, piola. Me parece, sí. O sea, no se estrenó, no se proyecta ni nada, pero se consigue fácil. No, tiene sus años ya, el documental. Piola. Volviendo al crecimiento exponencial. Ajá. ¿De qué era tu crecimiento exponencial? Del bajón de domingo, claro. Exacto. Bueno, que no, del... De la disminución del bajón. De la disminución del bajón de domingo. Manon nos dice, logarítmico como opuesto a matemático, que es lo que te dije yo. Sí, tal cual. O lineal como opuesto a la tasa de crecimiento. Tomando en cuenta crecimiento constantemente lineal. Ok, pará. No, entonces pará. ¿Cuál sería entonces el antónimo a lineal? No comprendí. Lineal. ¿Lineal? Y lo que no es... Lo que no es exponencial es... Ah, porque claro, porque el exponencial es así, el lineal. El exponencial no, es una no curvita, claro. Estoy haciendo gestos, es lo más estúpido que puedo hacer. Pero bueno. No, lineal igual sería una diagonal... Pero exponencial es una curva súper empinada. Claro. Ok. Es como que te diga... Gracias, Manuel. Sí, muchas gracias, Manuel. Sos muy amable. Muy amable, realmente. Nos vamos. Nos rejuimos. Sí, no tengo agenda. Ah, el jueves... Yo la tengo en mi casa, la agenda. El jueves... Chingajefas, mermelada de morcilla y Anselman Warhol, Maipú 4100... El viernes 17 o el sábado 17. El sábado, no creo experimento, Avenida Fondo de la Legua 2550. Esto es Citibar, Martínez Casi Villalina. Ahora sí, no tengo más agenda. ¿Tenías agenda entonces? Sí, pero de memoria, porque no me anoté nada. No me traje ningún machetito. Lo que me acordé en el momento nada más. Todos los domingos, acá en este mismo edificio, pero a unas portitas más para el otro lado. Que ustedes no saben qué lado es, pero bueno, se proyectan películas en el Cineclub de Martínez. Que yo te dije que creo que... Una muy linda, dijiste. Creo que hoy habían pasado una muy linda película. Hoy pasaron Nicole... Dog Nicole. Así. Uy. Canadiense, ojito. No es que es francesa, es franco-canadiense. En la parte francesa de Canadá. ¿Sabes qué? Hay una única película franco-canadiense que vi en mi vida, me pareció muy muy linda. Que ¿cuál? Es Las Invasiones Bárbaras. Ah, sí, es muy linda. Me incentivó a ver más películas franco-canadienses. ¿Pero no viste la anterior? No. Porque Las Invasiones Bárbaras... me confundo el orden. Las Invasiones Bárbaras se trata de un tipo cuyo padre está muriendo. Bueno. De un tipo que se está muriendo en realidad. Está bien. Porque esos personajes, como el padre que se está muriendo, son los mismos que están en una película que hicieron 20 años antes que se llama La Decadencia del Imperio Americano. Mirá vos, no estaba al tanto de ello. Sí. No me hizo falta. Que también es muy linda. No, se pueden ver por separado. Ah, está, porque si había demasiada referencia al anterior, no la noté. Yo creo que las vi también, primero Las Invasiones, creo que la alquilé, Las Invasiones Bárbaras. Sí, yo tengo recuerdo de haberla visto de Blockbuster. Sí. Ah, yo no iba a Blockbuster. ¿No? Tenía un videoclub de barrio, amigo. Bien, fiel al pequeño comerciante. Pero Blockbuster estaba, era grande, podías elegir. Estaba todo ahí. Que yo iba también, era re grande, me quedaba enfrente de mi casa, justo. Pero tenía estacionamiento, Blockbuster. ¿Para qué quiero estacionamiento si voy caminando en pantuflas? Te acercabas, ¿no?, a la caja y había pochoclo. Nos vemos la semana que viene. Así es. Adiós.